otros actores que han entrado, pues, han llevado a la violencia, que eso es lo lamentable. Pero Chocó es un paraíso, realmente. O sea que si llegara la paz... No, si llegara la paz, entonces vamos todos a conocer el Chocó, a mirar el Chocó, porque realmente la gente del Chocó se... les dice a todos bienvenidos y bienvenidas, porque es un gran, digamos, una gran tierra para uno vivir, soñar y prosperar. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es el chocuano? Es que el hombre que está en el celular. Sí, pero el compañero dice que está ahí. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes. Esta es una diles que son inocentes. Son inocentes. Y aquí una canción para alguien que está en el Twitter esta dando, es una revolución. No sé si decir bomba hoy, pero dando bomba en Twitter, esta es una Harold Perdey, ahí va tu canción de rumba. Esta es una revolución. Personaje del Cali Trópico, saludos. Esta para es él. Una revolución. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Esta es una revolución. Machete tumbando toda la fibra del cañaveral. Ay, cuando empiece a arder, caña por caña será un nuevo amanecer. En plena noche, ay, cosechando peludo el jornal. Ay, peludo ocupando toda la fibra del cañaveral. Hay tierra esperando y es bella la unión que aparece. Se está complicando, ay, cómo crece el cañaveral. No hay tiempo que esperar. Las penas son de nosotros y el azúcar, la azúcar ajena. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la luz. Crece el cañaveral. Azúcar ajena, ay, cuando empiece a arder, caña por caña será un nuevo amanecer. En plena noche, ay, caña de azúcar, dame fuerza para la lucha. Ay, caña de azúcar, dame fuerza para la lucha. es una revolución. Esta es una revolución. Bueno, seguimos aquí en Radio Relajo transmitiendo desde Tabogo City en La Redada. Estamos acá ya después de la musiquita, pues vamos a ir como con una charla aquí con alguien que trabaja aquí en La Redada, con Santiago, para que nos hable del carrito, que ahorita teníamos la inquietud del carrito, que el carrito va allá, que el carrito va acá. Yo solamente atiné a decir que era como un carro ahí como de mazamorra, pero convertido para la agitación mediática. Contanos de qué se trata entonces. Además que, perdón, lo más áspero de la conversa era que no decíamos la bicicleta, sino el carrito. Exactamente, ¿no? Cuéntanos por qué ese cambio semántico. No, mentiras, háblanos del carrito, o de la bicicleta mejor. ¿Cómo se llama el proyecto? Bueno, primero buenas noches. El proyecto, evidentemente, creo que lo han resumido de una muy buena manera. Si es un carro de mazamorra adaptado a ser como ruido y un poco de invasión sonora en espacio público. El proyecto se llama Aparato Callejero, sale de la intención de fomentar otro tipo de diálogo en la ciudad, entre los ciudadanos, poder generar un alto parlante para promocionar las diversas prácticas. Tomamos la carrocería, por decirlo así, de un triciclo de carga, porque acá en Bogotá tenemos, y supongo que en muchas partes de Colombia, tenemos como una gran variedad en la transformación y la utilidad que se le da a este tipo de triciclos de carga. Entonces, de una u otra forma, lo que hacemos cuando salimos al espacio público es sí tener como una acción y una práctica como muy de venta, por decirlo así, ¿no? O sea, estamos ahí haciendo bulla, parados en una esquina, mostrando cosas. Se acercan a preguntarnos qué es lo que estamos vendiendo, si vamos a ferias, si tenemos CDs, en qué momento empieza el show. Entonces, sí, bueno, es jugar un poco con todos esos códigos que ya están un poco instaurados a partir del triciclo de carga habitual. Claro, eso quiere decir que además como de la agitación ahí del espacio público es como reformular un objeto, ¿no? Como le estabas diciendo, un dispositivo, hay un aparato. Mira que yo aquí en Bogotá he visto una cosa muy curiosa, que es que hay bicicletas que hacen arepas también, ¿no? Nunca te han ido a preguntar si venden arepas o algo así. Bueno, acá en Bogotá hay bicicletas que hacen arepas, hay bicicletas que hacen chicharrones, hay bicicletas que hacen agua de panela, hay bicicletas que hacen coco, hay bicicletas que venden zapatos, hay bicicletas que venden correas. Entonces, dentro de toda esa gran gama de bicicletas estamos nosotros también, que aún no sabemos qué vendemos, intentamos vender algo, de pronto la idea de poder pensar en otro tipo de prácticas en espacio público que sean muy invasivas a partir de la música que ponemos y de las cosas que hacemos. Pero no, nunca se nos han preguntado si vendemos arepas. Pero bueno, siempre lo pensamos como una opción porque necesitamos que el proyecto se sostenga de alguna manera. Una arepa agitadora, que eso suena otra cosa, pero bueno. Contanos, de pronto, ¿de dónde viene como la inspiración? Porque supongo que hay proyectos o colectivos como en otras ciudades del mundo donde puedan tener dispositivos similares. Bueno, en principio la investigación se deriva un poco de mi trabajo de grado en la universidad. ¿Qué estudiaste? Diseño industrial. Yo creo que tuvo mucho que ver como con mi adicción de pronto al rap y unas visitas como a Tolú y ver cómo estas bicicletas con equipos de sonido muy desajustados lograban como cambiar como la percepción que uno tenía del pueblo este. Y entonces siempre un poco remontándome a los 80s, principios de los 90s, cuando en los Estados Unidos siempre andaban estos raperos con su groovebox y tenían como su aparato ahí gigante donde poner música y donde poder armar como sus jams y sus freestyles en el espacio público. De pronto fue un poco también inspirado en ese tipo de cosas, entonces siento que entró como mucha información de diferentes partes, aplicada especialmente a la intención de poder mostrar, pues, y poder hablar de pronto, poder tener una postura frente a lo que en principio el proyecto planteaba. El proyecto luego pues fue transformándose y más entendiendo las capacidades y las potencialidades de este dispositivo, era un poco entenderlo como un espacio cultural itinerante, ¿no? Entonces, cómo poder generar, desarrollar todo tipo de actividades que se dan en este tipo de espacios o casas culturales, o espacios alternativos, pero en espacio público, ¿no? Un poco es, si Mahoma no viene a la montaña va a Mahoma, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar todas estas prácticas que en algunos de los casos pueden ser un poco excluyentes y muchas veces las personas no sienten como, como un canal directo de apropiación hacia lo que este tipo de espacios generan. Bueno, ¿cómo podemos subvertir esto y llevarlo a espacio público para que sea allá donde se dé como esa negociación? Vamos a la montaña en bicicleta mazamorrera, mejor dicho. Más o menos, sí, por ahí va el cuento. Mira que vos ahorita hablabas un poco de la referencia del hip hop con los boomboxes y pues como todas estas grabadoras grandotas. El de ustedes también es alimentado por baterías, ¿no? Pues no son pilas normalitas, sino como de baterías de carro. Porque yo sé que está la parte aburrida, pero pues a mí me interesa y supongo que hay otra gente que le pueda interesar por si quiere replicar el proyecto más o menos técnicamente cómo funciona. Bueno, el proyecto, o sea, como que técnicamente es mucho más sencillo de lo que parece. Tiene, pues, su entrada principal de energía es energía de 12 voltios. Ahí dependiendo, pues, de los requerimientos, pues, uno pues ve qué batería le quiere meter, qué tan gorda quiere que sea la batería. En este caso trabajamos con una batería de estado sólido de 100 amperios que es capaz de prender un video in, que es como nuestro máximo requerimiento técnico, ya que para prender el video in pasamos por prender un montón de otras cosas. Entonces esta batería alimenta una planta de audio, nosotros tenemos una JBL de 300 watts reales, de ahí, entonces está a conexión directa, por si en cualquier momento solo queremos poner música, pues conectamos la planta a un iPod directamente. En caso de que necesitemos prender la consola o cualquier otro aparato que funcione con corriente alterna, con corriente directa, con corriente de 110 voltios, lo que hacemos es pasarla por un inversor. Ese inversor de corriente pues va conectado a la batería y le saca a los otros aparatos que se conectan a la corriente doméstica, común y corriente, las cosas. Entonces de ahí pues ya tenemos el sistema para conectar, pues la multitoma para conectar pues consola y video in y las cosas que toque conectar por ahí. Vení una pregunta así de escucha radiofónico. Lo que pasa es que cuando uno le da una receta por radio es súper complicado porque uno no alcanza a tomar nota. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes han publicado un manual o algo así, está colgado por ahí, planean hacerlo, cuándo lo colgamos, con todo el plano de conexiones y toda la vuelta? Pues porque todos los datos que estaba soltando, yo estaba tratando de tomar apuntes aquí y se me fue, o sea, me quedé en el video bin. Cuando dijo video bin, yo dije, ¿qué? ¿Con video bin también? Y no que era una radio nomás. Entonces, pues no sé, como que nos contestan bien esa onda ahí, como que si uno quiere tener más info, si lo han pensado, si lo van a hacer o qué. Sí, bueno, en este momento el proyecto pues está un poco abandonado en toda la parte de comunicación por redes sociales, digámoslo así. Sí está dentro del planteamiento poder generar todo el esquema de pues todo el despiece de lo que es el aparato para que pueda ser como replicable en cualquier parte, realmente como que un poco remitiéndome a la primera respuesta, sí es como un poco el tomar diferentes conocimientos populares y aplicarnos en un interés muy particular, ¿no? Entonces, sí estamos como en el momento de desarrollar esta cartilla, más como de cómo replicar, haga su propio aparato callejero. Y no, en este momento pues lo único es como en la página de casa entre comillas, pero es muy, muy, muy general la información que hay del objeto. Estamos como en construcción de algo mucho más detallado. Mira, yo me aprovecho aquí de que los encuentro a ustedes dos, los presento. Luis Fernando dijo ayer que iba a hacer un fanzine el próximo Sur System dedicado a la bicicleta. Entonces ahí tiene la plataforma perfecta para contar el manual. ¿Sí o qué, Luis Fernando? Pues ya que me echan al agua, de las muchas echadas al agua que me ha hecho Mauro hoy, en este bautismo de fuego en Radio Relajo, que me encanta. Sí, pues no sé si conoces Sur System, es un proyecto, están poniendo a hablar proyectos y pues estoy haciendo de juez y parte aquí, ¿no? Pero pues para no demorarme mucho, es un proyecto pues también de comunicación alternativa, ya lleva casi 10 años haciendo fanzine o magazine, como le quieras llamar. El número que viene va a ser de reutilización y reciclaje y el próximo pues va a ser sobre la bicicleta, ¿no? Entonces, pues ahí estaremos en contacto de pronto para que te hagamos algo, ustedes lo propongan, un reportaje, algo gráfico, bueno, para el Sur System. Bueno, ya después de esa pequeña, conste que no fue autocuña, ¿no? Fue cuña echada al agua. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Ahorita hablabas que pues cuando ponen este dispositivo en la calle, suscita a veces como de, bueno, ¿qué venderán ahí? ¿Pero qué otras cosas suscita? O sea, la gente se acerca y como, ¿qué más pregunta? ¿Qué sentís que es la percepción de la gente de esta bicicleta, carrito? Yo, sin ánimo de ser muy pretencioso, pienso que es un catalizador de sonrisas. O sea, por donde uno va pasando, siempre hay alguien que le regala una sonrisa, alguien que le dice gracias por poner esto, alguien que le dice cómo es de insensato, bájale a esa bulla, pero está activando cosas, ¿no? La mayoría de esas cosas evidentemente son sonrisas, mucha gente se alegra cuando ve el aparato por ahí sonando, como que fractura mucho la dinámica y la rutina cotidiana, entonces proponer como este tipo de visualidades siento que alteran un poco esta percepción que tenemos de la calle y eso evidentemente como que desarrolla o genera como una buena onda en la forma en la que se encuentra con el aparato callejero. ¿Sale a la calle así motu propio porque ustedes quieren o en eventos así como el de hoy o no sé cómo es la dinámica? O sea, cuando están armando como por ejemplo, listo, queremos salir ahí con la bicicleta mazamorrera mediática, sound system, audiovisual system, como sea. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuál es la preparación? ¿A qué eventos salen? Bueno, intentamos salir a todos los eventos que nos llaman la atención, es decir, muchos. Casi nunca hacemos como difusión de que vamos a ir a tal lado, sino pues la idea es llegar allá y aparecer allá, o sea, no hacer como una invitación o una convocatoria previa, a no ser que se haga un tipo de eventos que hacemos a veces que son como botes en bici o masas críticas, que ahí pues sí como que convocamos gente. De resto simplemente aparecemos en los lugares que nos interesan. Muchas veces que salimos porque nos interesa difundir o promocionar un grupo y vamos a hacer un microconcierto en cualquier esquina o vamos a mostrar un cortometraje o algo. Realmente el ejercicio y lo que nos planteamos es, bueno, cómo realmente fracturamos esa cotidianidad. Entonces, por eso intentamos nunca hacer difusión previa, sino más bien estar como colgando foticos de lo que pasó. Bueno, muy bueno eso. La cotidianidad hace ruptura, se quiebra con sonido, se quiebra con ruido. Y creo que aquí vamos a tener algo de música, ¿no, Mauro? Como para volver ahí a la rumba. No, pues sí, muchas gracias, esperamos con ansias ese manual, en Cali nosotros pues también queremos compartirlo al aire, porque me parece bacano como que la gente que está oyendo pille que hay unos movimientos, digamos, nosotros estuvimos tratando de ahorrar mucho para comprarnos una bici y montar como la Radiocleta, pues que es como el proyecto clásico de la radio y comunicación alternativa. Pero después de darle vuelta nos dimos cuenta que incluso la ciudad no permitía, digamos, ustedes en Bogotá tienen unas buenas vías para la bici, ¿no? Los andenes están... No, pero bueno, no buenas comparadas con... Pero comparadas con Cali, sí. Digamos, la última inversión del alcalde maravilloso hizo la ciclorruta entre dos partes y no hay acceso a la ciclorruta. O sea, tienes que meterte a la autopista para entrar a la ciclorruta o si no... O sea, tienes que aparecer, teletransportarte a la ciclorruta. Así que tienen unas buenas vías. Yo sé que no están tan bien como deberían, pero tienen. Nosotros, yo me di la tarea hoy de salir empujando el carrito para ver cómo funcionaba, a ver qué tanto había que sacar pierna. Y es duro. O sea, te digo que en Cali ese carrito no andaría sino como por tres lugares y ya. Porque necesita espacio para moverse, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una adaptación, hicimos la radio chaza. Chaza es otra técnica de instalación de venta ambulante y nosotros lo que hacemos es colgar todos los equipos en unos cajoncitos, en unas canasticas y nos conectamos y transmitimos. Y sabemos que hay otros amigos que hacen otras, entonces bacano como que hubiera un manual ahí de intervención como de aparatos. No llegamos al nivel técnico, digamos, de desarrollar todo el asunto del inversor de corriente y bla, bla, bla. No, nosotros vamos como con lo que tenemos ahí y nos pegamos de donde nos dejen pegar la corriente. Pero bacano compartir como esa iniciativa para que la gente se anime a hacer comunicación alternativa desde cualquier lado. Sí, por supuesto. Es como una invitación a hágalo usted mismo y sea usted quien propone las cosas que quiere que esta ciudad tenga. Anuncio que son las 6:10 y no vamos a poner el himno nacional. Además que nos atrasamos, ¿no? Rote la música en Radio Relajo. DJ Random. Random. Esto es una revolución. Damas y caballeros, compatriotas, amigos todos, estamos aquí reunidos para celebrar y dar comienzo al año internacional de la felicidad. Con el lema, aquí tenemos a otra tanda con DJ Flaxi y sus selecciones después de despertar selecciones oníricas y políticas aquí en Radio Relajo. Desmiente categóricamente todo lo que se ha dicho e inventado. Son los prisioneros, me dice ella aquí con una mirada regañada. La estamos pasando muy bien. Y para comenzar esta fiesta, nuestra banda interpretará el himno oficial de la buena onda. ¡Esa onda! Podemos ahorrar. Vente también a jugar, aunque somos un país.